Radiodifusora Venezuela sigue avanzando en su programación. Ahora la música que marca la diferencia desde las 5 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada. Comenzando al toque del despertador con Cristina y Diana. A las 8 cada día Enrique Castillo. Y cerrando la mañana, Jesús Leandro en ciclo pop. Al mediodía, Néstor Mena. Arturo Camero desde las 2 en contestación. A las 5, el resumen de favoritas del día en Disco Top 790 con Marisela Bonilla. Y en su regreso a casa, Valle de Estrellas con Leo Rodríguez. Porfirio Torres en Venezuela ahora. A las 9, los venezolanos en el tope con Eugenio Miranda. Y de 11 a 2, la madrugada es más allá de lo convencional con Gian Visconti. Radiodifusora Venezuela sigue avanzando con más y mejor programación. Y este sábado, en su edición especial de fin de mes, Disco Top 790 con Marisela Bonilla. La más completa recopilación de éxitos del momento. El resumen de favoritas del mes, este sábado a partir de las 10 de la mañana, estará marcando la diferencia. Por los 790. Ubícala. La agrupación de rock de más repercusión entre las nuevas bandas nacionales. Hidra. Sí, estarán en vivo este miércoles en la edición estelar de los venezolanos en el tope. Con Eugenio Miranda. Lo que puede suceder. Hidra. Solo tú lo puedes hacer. Este miércoles a las 9 de la noche. Por Radiodifusora Venezuela 790. Con ustedes, J.T. Overtime every day of the week, to the house ain't big enough. Saxon. Manowar. Judas Priest. Y ellos marcan la diferencia por los 790. ¡Ubícalos! En Radiodifusora Venezuela, un sonido diferente. Loverboy. Con Nunca es Fácil. Cansado con Ozzy Osbourne. Scorpions y Sigo Amándote. Botón de compromiso con Robert Plant. Y ellos marcan la diferencia por los 790. ¡Ubícalos! estrategia contra el movimiento. Del grupo más avasallante del rock venezolano, Resistencia. Con su segundo álbum completo y más fuerte que nunca. Este jueves, en la edición estelar de Los Venezolanos en el Tope, Eugenio Miranda lo estará presentando a las 9 de la noche. Resistencia. ¡Ancianidad! Por los 790, ubícalos. La estrategia contra el movimiento se gesta en el Nuevo Circo. Radiodifusora Venezuela presenta. El sábado 12 de mayo en el Nuevo Circo, a Resistencia en concierto. Y su nuevo disco estará a la venta en el concierto a precios de austeridad. Resistencia gesta la estrategia contra el movimiento el sábado 12 de mayo en el Nuevo Circo. Entrada general, 30 bolívares. A la venta en Archivo Musical Sabana Grande, Nuevo Circo de Caracas el día del concierto, y Radiodifusora Venezuela los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11. Debes resistir.